A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bueno, con todo el gusto estamos recibiendo aquí a James Petras. ¿Qué tal, Petras? ¿Cómo estás? Pues difícil aquí, como vosotros han hecho la misma comentario sobre Uruguay, pero las cosas aquí siguen muy mal, negativo en todo sentido. En todo sentido, económico, sí, sí. Y social. Desde el punto de vista de lo que es esta enfermedad, se habla de que es la peor semana o los peores días se vienen por delante. Hay pronósticos muy duros para Estados Unidos desde el punto de vista del avance del coronavirus. Sí, es cierto. Ahora, no saben aquí cómo va a terminar el asunto. Claro. Porque están diciendo cosas que no tienen pruebas. Dicen que va a apuntar en 2 semanas y después escuchamos noticias que van a seguir con el encierro de personas por 1 mes. Y después hablaron de cerrar las escuelas por todo el año. Entonces hay mucha noticia muy contradictoria. Sí, claro, claro. Desde el punto de vista de la economía, acá se habla, en general, lo que uno ve es que hablan del dólar, que hablan de los grandes números, pero ¿cómo está siendo para los trabajadores en Estados Unidos? ¿Hay muchos seguros de paro? ¿Cómo está golpeando esto a los trabajadores? Bueno, está golpeando mucho porque muchos no tienen cobertura, trabajan por su cuenta o trabajan como contratistas. A pesar de eso, hay algunos números altos de personas recibiendo cobertura de desempleo y otros más van a recibir pagos en el nuevo acuerdo con el gobierno de Trump y el Congreso. Ahora, las nuevas compensaciones no son suficientes por un tiempo más de 1 o 2 meses. Y cuando terminan estos extra pagos, ¿qué van a hacer? Los alquileres son altas y no hay suficiente compensación para pagar por alimentación, alquiler, transporte o cualquier otra cosa. Situación muy grave porque las compensaciones todavía son muy mínimos y los costos de vida siguen siendo altos aquí. Es una situación desesperada y que podría provocar algunos brotes. Ahora, la disidencia, la protesta sigue siendo fuerte, pero no se atreve a salir en las calles por las restricciones que hay. Entonces hay 2 cosas simultáneas, más bronca, más resentimiento de no recibir dinero. El otro lado, las restricciones para proteger el público de la contaminación. Claro. De todas maneras, Estados Unidos, con esta situación interna tan grave, que lo afecta tanto, está haciendo planes contra Venezuela y armó una operación que le llama que es contra el narcotráfico en toda esa zona, pero va contra Venezuela directamente, con sus socios aquí en América Latina, ¿no? Con Colombia, por ejemplo. Sí, es cierto que tenemos la información de que un general que trabajaba con los Estados Unidos, un ex general golpista, han denunciado que un camión lleno de armas era producto de su intervención en favor de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos han acusado este general de ser un narcotráfico para tomarlo afuera del país. Ya está en Washington este general porque habla demasiado y Elliot Abrams y los otros colaboradores en los golpes lo tratan como una persona de controlar, porque las denuncias que hizo de Maduro implica los Estados Unidos. Entonces es algo complicado. Primero, el general golpista fracasó. Descubrieron el camión con las armas, y después los Estados Unidos denuncia el general como narcotráfico, pero para raptarlo y llevarlo de Colombia a Washington. Entonces todo está claro que es un golpe, que el ex general es golpista, que es colaborador con Washington, pero como fracasó, tienen que llevarlo afuera del país. Claro. y llevarlo a Washington para callar la boca. En el caso, nos quedamos por ahí cerca, Brasil, nos quedamos cerca incluso hasta en los temas, ¿no? Se habla de una especie de rebelión de los gobernadores de los distintos estados contra Bolsonaro, en una cuestión casi como que de estilo, pero Bolsonaro acusa que lo que quieren es ocupar su sillón. Los ministros, el caso del ministro Guedes, que es un ministro que tiene mucho peso, sin ninguna duda, se habla de rebeliones militares, pero ¿cómo estás viendo vos la realidad de Brasil? Brasil es una situación muy conflictiva actualmente, particularmente entre los partidos y los gobernantes en varias regiones del país, y sienten que es un gran peligro el gobierno. Hay mucha oposición en el Congreso, muchos políticos que sienten que Bolsonaro han perdido los papeles, pero Bolsonaro no acepta ninguna crítica, está profundizando el uso de los trabajadores en situaciones peligrosas y no quiere tomar cuenta de los peligros que enfrenta el país con el coronavirus, y también no quiere reconocer la crisis en la economía, la desocupación y otras cosas. Está apuntando hacia un cambio de gobierno, no sé si es hoy, mañana o pasado sí. Mañana, pero es una situación muy inestable y podríamos ver un cambio de gobierno dentro del año 2020. Hay un resultado de una encuesta que se hizo en estos días pasados que igual dicen que la población lo sigue apoyando, ¿no? Que el 56% dice que está capacitado Bolsonaro para sacar el país adelante. Ayer hubo manifestaciones de apoyo por un lado y en contra por otro. ¿Esos datos pueden ser ciertos de que haya una mayoría de la población que apoya a Bolsonaro? No creo. No. No creo. Es un presidente por accidente de un momento particular y ahora está cayendo. Cualquier apoyo que tenía electoral está cayendo verticalmente y queda un gobierno en una doble situación, el contagio de la enfermedad y la caída en la economía, particularmente las exportaciones. Ahora hay algunos productos que se venden bien por la falta de otros países, pero actualmente Brasil no está entre la lista de principales exportadores de granos. Claro. Rusia está primero y otros gobernantes, Estados Unidos, Canadá y otros más encabezando la lista, y Brasil no está en la lista actual, y con el miedo que los importadores tienen de lo que está pasando en Brasil actualmente, va a perjudicar las exportaciones. En medio de todo este panorama del país que llegan noticias, todas las noticias que escuchás son muy alentadoras, es Cuba. A Cuba lo aplauden en todo el mundo. Cuba que sigue mandando misiones, grupos grandes, contingentes importantes de médicos, de personal de la salud a las más diversas regiones del mundo. Sí, es cierto. Cuba gana mucho prestigio en todos los continentes actualmente. En Europa, con Italia, con África, con Asia. y los demás países. Solo tiene enemigo en Washington. Claro. Mientras todo el mundo está dando mucho prestigio, mucho apoyo a Cuba por sus misiones, por la adecuadidad de sus médicos. Quiero contrastar, aquí en la noticia de hoy, en el Financial Times, hay un artículo muy importante que faltan suficientes médicos en Estados Unidos. No tienen suficientes médicos para tratar pacientes enfermos. Están tratando de transferir médicos en a otras categorías, así el tratamiento de los enfermos por coronavirus. Radiología, radiólogos y otros sectores que tienen otras especialidades ahora están tratando pacientes porque hay una gran insuficiencia y tratan de importar médicos de otros países. Muy buen contraste ese que estás haciendo. De parte nuestra acá, lo último para decir, de parte nuestra, repito, es que hoy leíamos que apareció Henry Kissinger, quien fuera secretario de Estado de Estados Unidos, haciendo una columna de opinión en el Wall Street Journal, y habla de este momento, que todos sabemos es un momento de los más duros, ¿no?, que se han vivido en mucho tiempo, y dice que esta pandemia va a alterar el orden mundial para siempre y que ya habría que estar programando la nueva época. ¿Qué opinas de esa opinión? Sí, es algo reconocido por hasta los muchachos de secundaria. No hay ninguna innovación de Kissinger. Lo que pasa es falta tiempo para Kissinger reconocer que la globalización, el imperialismo han fracasado y no pueden manejar sus propios sujetos. Y eso indica que va a fragmentar el polo unilateral. Incluso todos los polos están ahora divididos. China está más fuerte que Washington ahora frente a la crisis. Rusia ha ganado mucho espacio en el Medio Oriente. Washington no tiene suficiente protección interna para mantener su equilibrio doméstico. Es una situación que va a cambiar todo el panorama y la correlación de fuerzas a nivel mundial. Las consecuencias no las tenemos claro y cómo va a terminar este asunto. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Petras, ¿qué otros temas querés destacar? Podríamos mencionar varias cosas. Ahora, algunos diarios hablan de señales de esperanza. Han bajado la tasa de muertos en España y Holanda, pero todavía está muy alta, y mientras algunos señales podrían servir positivos, las cifras son altas y la tasa de desocupación crece, y estamos hacia un camino de depresión económica. Segundo, tenemos el problema de inseguridad de alimentación. Cada país ahora trata de proteger su propio alimentos y están exportando menos afuera, tratando a cumplir las obligaciones internas. Tenemos otra cosa importante que debemos notar, que en América Latina y el Caribe está a punto de una depresión económica, y el Fondo Monetario es el punto que muchos gobernantes de la derecha buscan ayuda, que no es ayuda, es una cosa muy grave, y que la presencia del Fondo Monetario en América Latina va a profundizar el crisis económico. Y finalmente debemos notar que en las principales industrias, automóviles, aviones y todo un sector de producción manufacturera está cerrando. el empleo y desempleo en sectores esenciales para la economía manufacturera está a punto de quiebras. Y eso indica también que estamos entrando en un periodo de depresión. Clarísimo, clarísimo. No dijimos, aunque sea un dato, puede parecer menor, pero no dijimos que Boris Johnson está con coronavirus, está internado, gobernando desde un hospital. ¿Puede repetirlo, por favor? Boris Johnson, que tiene coronavirus. Oh, está incluso está afectado por el coronavirus. Sí. Y es una indicación del fracaso de la política del conservador y que los laboristas con Corbyn tenían toda razón, pero ahora está perdido la oportunidad y quedan con Boris Johnson, que es mismo está afectado por la enfermedad que negaba. Exactamente. Y una extra que ponemos por acá, el tema de los cruceros que andan en el mundo. Te digo porque acá frente a Uruguay hay uno fondeado, hay un crucero con 60 personas enfermas a bordo. Pareciera como que también habría que revisar esto de que haya estos cruceros recorriendo el mundo, ¿no? Sí, los cruceros es un barato vacación por mucha gente de clase media, sí. Algunos ricos también, pero es una posición que afecta a muchos europeos y norteamericanos en estos cruceros, pero no tienen manera de manejar las enfermedades y tratan de desbordarlos en países como Uruguay, evitar las responsabilidades que encuentran en el país de salida. Sí, es cierto. Bueno, Petras, te agradecemos mucho por este tiempo, ¿eh? Bueno, un abrazo para vosotros y cuídate todos. Lo mismo para vos y mucho cuidado, sí, por cierto que sí. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.